El tranchete. El tranchete es un baile tradicional nativo del sur de Jalisco, la cuna de los mejores sones. En esta pieza se alude, en tono festivo, la utilidad de este utensilio indispensable en las labores del campo.